chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos los espían, no los dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Siguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la carne enseño a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches, estás escuchando Catadopein y estos son Social Circle. Pues aquí los teníamos, a los Social Circle. ¿Qué tal? Pues no me has subido. ¿Sí? ¿Sí te he subido? Sí, pues no me escucho. Bueno, sí, yo igual. Sí. Vale. Pues bien, aquí un miércoles más por la noche en Catadopein. Sí. El segundo miércoles que coincide que hacemos programa y hay huelga. Sí. Y somos unos esquiroles, aquí estamos. Bueno. No, como ha dicho cuando... Fernando, nos demora por nosotros, que me ha hecho bastante gracia. Sí. Que es verdad que... Nosotros pagamos por hacer el programa, así que la huelga la tendría que hacer Radio Carcoma con nosotros. No, pero bueno, es verdad que nos saltamos del anterior programa por cuestiones personales y hoy nos apetecía estar. Y bueno, a cuenta de que falte una hora para terminar la huelga 24 horas, pues nos hemos arriesgado a venir. Y bueno, que nos apetecía. Además, tenemos bastantes novedades y queríamos adelantaros a las que nos escucháis en directo el pedazo de concierto que va a haber el sábado en el Coco la Condenada. Así que, bueno, pues también es un poco por poner los grupos que van a tocar ese día y por adelantaros cosillas. Y también, pues decir que antes de explicar bien lo del concierto, haremos por segunda vez rápidamente, hemos retomado la sección Comparaciones Odiosas. Sí. Y nada. Tenemos ahí otros tres grupos que se llaman igual y coinciden también hasta en espacio-tiempo. Bueno, en espacio no, pero en tiempo sí. Y nada, voy a ir con otra banda mientras tanto, que todavía no hemos puesto aquí en Catadopein. Yo tenía bastantes ganas porque yo les descubrí recientemente que es un maldito país. Ah. Desde Valencia, esta gente que hace un punk ahí muy al old school y con esos reverbs, ¿no? en la voz y tal. Yo qué sé, a mí me llamaron mucho la atención cuando los escuché y la verdad que no los había traído todavía. Así que nada, voy a ir con una canción de la demo que sacaron en este año que ya va a acabar. Y bueno, pues la canción se llama Huye de ellos. Así que ahí os dejo con Maldito País. ¡Huye de ellos! ¡No te dejes acabar! ¡Huye de ellos! ¡Hasta la tortura! ¡Huye de ellos! ¡Hasta la acusada! ¡Huye de ellos! ¡Hasta la acusada! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Huye de ellos! ¡No te dejes acabar! ¡Huye de ellos! pues ahí teníamos a Los Maldito País. Que... Que joder, que no... No pues es verdad que no se oye. A, que no se, a ver, habla. Sí, sí. Tú me oyes, ¿verdad? Ahí en la mesa. Pero como el puto culo, así que cámbiate ah, de... No, pues yo te oía perfectamente. Sí, pero aquí... cuando hablas tú apenas se mueve el este. Así que... Me pongo en el naranja. Ay, mucho mejor. Vale. Que, joder, muy poquito escucha tengo yo a estos, a Los Maldito País. Sí, sí, sí, o sea, es un descubrimiento, ¿eh? Mm. A mí me encantaron. Estos lo sacaron en cinta, ¿no? Sí, sacaron un cassette, sí. Pero no, por aquí por lo menos por Madrid no, no lo he visto. No sé. Y, joder, no, no sé, creo que estaba por ahí también, por descarga directa sí, eso y tal. Sí, sí, de hecho está, vamos, eso está descargado, no tengo ya la cinta. Y nada, que pongo una cancioncilla y vamos con la sección. Venga. Pues vamos a ir con Dictadura, ¿sí? Que es un grupo que a cuanto más escucho, más me gustan. Más quieres... Más quiero verlos en directo. Que, pues, grupo del norte, de Euskadi, ¿no? No sé ¿sí? de qué... Sí, sí. De Mondragón. De la orquesta. No sé si todos serán de allí, pero bueno, sin más. Antiguamente tocaban la orquesta Mondragón y dijeron, esta música no mola, vamos a hacer música más rápida. Y lo que les salió fue Dictadura, este grupazo de hardcore old school a muerte. Y que cantan más o menos la mitad en castellano y la mitad en inglés. Ajá. Y voy a poner una canción que se llama Condenado y que es brutal. Así que mientras esto voy preparando más cosillas. Pues ahí van Dictadura. Vamos a escuchar esa voz. Qué grandes, qué grandes. Es que, pero es tal cual lo digo, a cada escucha que le doy a este disco, cada vez me gusta más. No sé, me flipan. Y el rollo de la voz, me parece... A mí me sigue haciendo gracia como lo decía. Sí, tío. No, sí. A mí me encanta. Yo no sé si esto es lo típico que por producto nacional se me hace raro, ¿no? Lo típico que cuando ves una película... hecha aquí, ves una película igual de mala, hecha en Yanquilandia, dices, casi que prefiero la Yankee. Pues no. Aquí igual dices, casi me quedo con los japos, tío. No. Es que se me hace raro eso de... Pero esto no es tan rollo... No, por ejemplo, Cesio sí que es más rollo japo. Esto lo veo más rollo cantar, como cantaban pues quizás grupos, pues eso, americanos, rollo Youth Today y tal, que sí que hacían... Pero no sé, me flipan. Me encantan. Pero bueno, vamos con nuestra sección Comparaciones Odiosas. Deberíamos hacer una coletilla o algo, un inicio. Si no queda muy cutre. Comparaciones Odiosas. Cuanto más feas, más osas. Pues nada, vamos a ir con estas comparaciones odiosas que volvemos a hacer triplete. Y yo esto lo querría espaciar más, pero bueno, como de lo que vamos a hablar es de varios grupos que se llaman Venganza, pues esta semana era la idónea, este miércoles. Y nada, vamos a hablar pues de un grupo de Guatemala, que podría ser de Guatepeor, pero no, son de Guatemala, que es voy a ir en orden cronológico. Venga. Los primeros son estos de Guatemala, que se formaron no sé cuándo, pero el primer disco lo sacaron ya en el 2010 a través de un sello que se llama Streaked Records, que son franceses. Y es un rollo, pues, de hardcore old school. Esto es más rollos Labs of Youth Today, pero por el prisma este que latino, por así decirlo, de sí. Que por allí en Argentina también hay muchísimos grupos de este palo. Yo no sé si serán strikis, pero hacen un rollito de los típicos grupos vegan street de allí. Y nada, no sé qué más decir. El disco se llama Cero Culpas y Mil Memorias. Y voy a poner la canción más cortita que tienen, porque la verdad es que no me gustan mucho, aunque no están, tampoco es que estén mal, pero este... Sí, yo los he escuchado. ¿A los de Guatemala? No. Vale, pues voy a poner la canción número 4 de su disco, se llama Seguir Esperando, y a ver qué te parece y qué os parece. Vamos a ver. ¿Qué te parecen? Joder, los has cortado ahí, ¿no? No, se cortaba la canción así, ¿eh? ¿Así? Espera, sí, joder. Espera que se cortara y ya no iba a empezar a pasar la siguiente. Qué raro. Que me parece que el cantante de Guatemala tiene poco, ¿no? No, si no sabe hablar castellano. Hostia, no, a malas. No, pero que... Si ya no, pero... Pero no, es el rollo... No, es el rollo de querer cantar. Pues un poco lo mismo de lo que hablábamos antes. De querer apuesta. Cantar en castellano de la misma manera que se canta en inglés, que no sé, se me puede. Ha parecido que no, que le salía. No, pero ¿por qué es bueno, eso? Bueno, ahora, ¿sabes? Con la suerte que tenemos, luego alguien escuchará este programa porque sale Venganza Venezolanos. O sea, perdón, de Guatemala. Que no lo sé, pero que pero, el cantante me ha parecido que tenía una... Ya no puedo más. Ahí es rollo Leticia Sabater. No, Mr. Policeman. No, sino... Bueno, que no me ha parecido voz de una persona que habla... Latina. Que es latinoamericana, ¿sabes? No, yo creo que es el rollo, pues como... No, yo tampoco tengo mucha idea, pero que en inglés... No puedes tener razón, joder. Que en inglés, en una palabra de 3 sílabas, pues como puedes poner acento donde te salgan los cojones, que sí, da sí. Igual... A ver, si el Imanol y el Joma son de aquí, mira cómo cantan, ¿sabes? Pero yo creo que simplemente es eso, es un rollo de acercar mucho el estilo de cantar de los grupos de fuera aquí al castellano, castellanizarlo por así decirlo, y no, a mí no me echa para atrás para la voz, pero no sé. No, a mí de hecho, pues sí me han gustado. Sí, reconozco que están guay, pero no sé, es un estilo que si Hombre, fuéramos a ver, es que estamos comparando diferentes venganzas. Sí, entonces... está claro. Pero no, yo no estoy hablando ya de qué venganza mola más, que luego lo diremos, sino dentro de este estilo, pues es que me pones a estos, y vale, que los otros son un grupazo, pero me pones a los coreanos, ya. También porque son más acelerados, esto es como más a medio tiempo todo el rato, más rollo, que no tiene mucho que ver tampoco excesivamente, pero más slapshot y no canta con suficiente rabia para ser a medio tiempo, no sé, están muy bien el rollo que hacen, pero no me terminan de enganchar. Y ahora pues nos vamos, cogemos el puente aéreo hacia el norte, nos vamos esta vez hacia California, hacia el condado naranja, Orange County, y... Joder. No es verdad, el condado de Orange, que es un... sale sí, en sí. Película, no me lo invento. No, que Orange lo patrocina. Sí, antes se llamaba el condado de Vodafone, pero... Va cambiando según... O sea, de Amena, que diga. Y... Es una gilipolle. Porque eso es porque... No, porque tú, si llamas a Orange ahí al servicio técnico, siempre lo cogen latinos. Es porque están todos ahí trabajando en el condado. californiano. No lo sé. Bueno, que el caso, que estos son estadounidenses, por lo menos el cantante es latino, sí. Y por tanto cantan en castellano, son, como no, Venganza. Y estos sacaron un disco un poquito antes que los zaragozanos, pero no sé cuál se formaría antes. Y nada, el disco se lo editó, el EP se lo editó el sello Percoro, que yo hacía años que no escuchaba nada de ese sello. Y nada, es un rollo, estos ya son más rollo Los Crudos y tal, que es bastante, entre comillas, típico por allí que haya grupos de hardcore y más latinos que hagan ese palo. Pero estos tienen un tufillo a los E150, sí, que no es normal. Y mola mogollón. Y rollo, pues letras bastante políticas y tal. Y no sé, no sabía muy bien qué canción poner, porque todas son muy del mismo palo y muy buenas. Pero voy a poner una que se llama Redadas, que es la antepenúltima. Hostia, esa es la del garito este, ¿eh? ¿Cuál? La de la opción. Enredadas. Sí, esa canción la ponía en la discoteca Opción. Ah, sí, había un Alcorcón, porque siempre las hacían redadas, sí. Tío, y la canción era redadas. Todos pues, contra la pared. Así, tío. Esto es hablando de cuando estuvieron por aquí de gira por España y fueron al Alcorcón ahí a la Opción. Joder, sí. Y les moló la canción. Dijeron, vamos a hacer una versión, pero a lo E150. Así que ahí van Redadas de los Venganza californianos. Pues ya está, cortito pero intenso. Sí. ¿Y qué te han parecido? A mí es que me parecen de 150, la voz, sí, es muy rollo, los riffs de guitarra, no sé, me gusta mucho, ya que de 150 desaparecieron. Joder, hace mucho tiempo. Joder, ya ves, ¿eh? Es uno de mis primeros grupos ahí. Sí, a mí también, y a mí me costó... El CD ahí en la idea me lo pillé yo. A mí me costó, no me acuerdo quién me lo consiguió, pero me costó lo suyo conseguir este CD... Con esa gran canción de Chicos de la Calle. En Chicos de la Calle, que nunca hemos puesto, yo creo. Sí, a lo mejor al principio. Sí. Sí, al principio. A mí me encantaba la de Novita. Sí. ¡Novita! ¡Otra vez! Ya estaba yo. Buah, era preciosa. Y la, yo qué sé, no, tenían grandes temazos. Qué bueno. Hostia, me han dado ganas, ¿eh? De poneros 650. Sí, bueno, sí. Si hay tiempo, luego los ponemos. Y ahora, pues vamos con los quizás últimos en formarse con bajo estas siglas. Que... Los heavies. ¿Eh? Los heavies. Ah, que hay... es verdad. Hostia, está el CD por ahí. Claro, por Dios. No había caído bien eso. Qué bastardo. Mierda. Pues nada, no solo hay tres, sino que hay cuatro Venganzas. Mira, a mano y todo. Y estos encima comparten estado. Lo que pasa es que no sé de cuántos minutos será cada canción. Nah, ¿sabes? Esto en realidad solo por la portada se merecen que les quitemos 3 minutos de canción. O sea, las canciones de estos duran hasta 6 minutos. ¿Sí? Sí. Hostia, tío. Pon así una de inicio, ¿no? Sí, va a poner un poquito algo. Para conocer a qué se enfrenta los otros... Estos son de Madrid. Claro, hombre. Qué bueno. Son aquí de la capital. Así que eso, que vamos a ponerlos un poco para que saber a qué se enfrentan el resto de Venganzas escuchando a unos heavies de Madrid. Vamos a poner una con un muy buen título, que es la número 3 de este disco llamado Contra el final del milenio. Supongo que no se meterán con Iker Jiménez, pues si no habrá que partirle la cara. Que se llama El gustillo por matar. Hostia, chaval. Firmada, esta canción está firmada por F. Sánchez. Wow. Así que vamos a ver qué nos depara esta música. Demasiada presión. Podemos ir comentándola si quieres. Está teniendo un inicio conmovedor. Arrancan, ¿eh? No, son heavy lentos. Estaba haciendo que decía. Ahí. Cambios rápidos. A copado. Vaya. Hostia. Por cometer la torpeza de no ser de aquí. Por ser distinto, ser blanco, tinto de otro país. Ya, banda antirracistas. Sí, sí. Buenísimo. Esto es heavy metal antifascista. Toma ya. Su libertad. Nadie debe matar. Espera, espera. Porque un jodido prejuicio les hizo pensar que cada raza tiene su casa y no hay más que hablar. ¿Cómo musicaliza ahí? No se mezclan colores. Es como Jorge cuando hace canciones. O sea, es increíble la letra, dice, ¿cómo solo puede ser distinto? Dice, pero aprecias tu gustito por matar. Sí. Hostia, es muy cutre eso, no, ¿eh? Luego tiene grandes títulos como Iguales ante la ley, Sexo en la sopa, Al mundo se la suda o Yo no soy juez. Hostia, tío, me encanta, me has elegido la puta mejor. Joder. Pues, y, o sea, y... desde luego... Por su condición. Pues esto fue sacado allá por el año 96. Ah, oh, pero joder, a estos mí son las... ¿Sabes a mí a qué me recuerdan? ¿A quién? A lo mejor te ríes de mí, pero me recuerdan a Hamlet. Sí, como si pones un disco de Hamlet a 16 claro, revoluciones poco, por minuto. Eso es, un poco más lento. La canción esa que tiene contra el jodido facha. También. Jodido sí, facha. Así ese rollo. O sea, este grupo puede decirse que fueron los creadores del heavy metal antifascista. Joder, y lo peor de todo es que este CD se lo regalamos a Juan, tío. Que hemos perdido aquí el primer volumen. Esto hay que copiárselo antes de dárselo. Buenísimo. Juan, ahí sabes lo que te apreciamos y te vamos a regalar un pedazo de CD. Y nada, y no digo más porque Juan se merece llevarse sorpresas con la portada. Solo digo eso. Que yo ya le envié una foto contigo y con ese CD. Bueno, y de estos Venganza, que sin duda son los primigenios, pues son del año 96, nos vamos a los... Uno de los últimos, que son zaragozanos, y que además vamos a poner una canción de lo que en breve o dentro de poquito será el nuevo LP de moda en el Estado español, que es el LP compartido entre Venganza y Antidroga, que por fin sale esta grabación de Antidroga, que había dimes y diretes de que iba a salir un recopilatorio con cuatro bandas más, sí. Creo que era con Los Semen y Firmeza 10 y tal, nunca llegó a buen puerto, pero lo que ha llegado es a manos de los Venganza para hacer ese compartido, y encima los cabrones, desde el programa de Cuanto Más Rápido y Guarro, nos llevan meses poniendo los dientes largos con esa gran canción, sí, llamada Zaragoza Letal. Sí. Y nada, pues grabaron en septiembre de este año, o sea, hace un mes y poco. Se fueron hasta Barcemoda ahí a grabar con el señor Frutos y nos han dejado de adelante unas cuantas canciones. Vamos a poner la que sin duda es la mejor, el temazo. Bueno, a mí eso me parece una joya, un himno, y vamos, yo creo que es que lo escuchas y te dan ganas de corearla como un loco y de ponerte ahí en primera línea a levantar brazos a los hooligans, ¿sabes? Sí. Porque además tiene un punteo ahí. A mí esta canción me parece totalmente una oda al street punk. Sí, es muy... Y es muy hoy. Es muy hoy. Yo no sé si ahí metió mano Dani o alguien, pero vamos, que se nota el toque ese elegante y bonito. Bueno, y que a mí me encanta ese rollo de música. Y joder, le da la clase los coros. Para mí los coros siempre son imprescindibles. Así que de nada, que vamos a poder disfrutar de esta gran banda este sábado, el 17 de noviembre, en el Coco la Condenada, a partir de las 10. La calle San Enrique número 5, de las 10, y junto con más grupos. Ahí está, tocarán Perras Salvajes, Sexta Cuerda, que bueno, ya pusimos aquí hace mucho tiempo, yo creo, a lo mejor primeros programas. Es que no me acuerdo de nada. Ese cantautor apestoso que hablaba de cerrar el grifo para no gastar agua. Y que ahora se ha buscado unos mercenarios para tocar en directo. Sí, sí. Porque es tan vago que no quiere ni tocar la guitarra y cantar a la vez, sino que se ha buscado un guitarra y un batería cualquiera para tocarse unas cancioncillas. Y también estará Sin Talento. Sin Talento. Y también estará Deserción, que es otra banda que pondremos ahora para que escuchéis ahí de esos grandes vídeos que se marca el punkique y de los que hacemos buena cuenta. Ahí está. Así que... Que de momento pues vamos a poner a Los Venganza con la canción Chicos del Barrio y luego ya pondremos a los Deserción. Así que ahí va Chicos del Barrio. Ahí estaba este himno nacional. Vuelva general. Joder. Joder, es que mira, entre la bandera esta que estoy viendo aquí de comisiones, que la han traído los de Van a por nosotros, y entre las pegatinas que se han currado los del nudo patriótico, estoy que se me hacen los ojos chiribitas. Y que bueno, que ¿quién ha ganado esta batalla a cuatro bandos? Hombre, a ver, ¿sabes? Claramente los Venganza de Madrid. Sí, yo creo que ha sido el gran descubrimiento. O sea, pero es que así sin querer, es que esa letra, tío. O sea, joder, ¿cuándo te encuentras a grupos? No, desde luego, o sea, heavy metal lento y antifascista. Exacto, exacto. Lo sentimos, zaragozanos. Otra vez será. Pero esta vez os han ganado desde Madrid. Prometemos ir a veros al concierto, ¿sabes? Así, de premio consolación. Pero vamos, porque no coincide con un concierto de Venganza de Madrid, si no estamos por culo. Y nada, y vamos a ir ahora pues con otra canción, esta vez de los Deserción, desde Barcelona y con Peña de, ya que lo hablábamos antes, de Antidroga. ¿Sí? Y algunos... Y de Perrito Bravo. Perrito Bravo, Sentencia... Y etcétera, etcétera. Sí. Así que nada, yo pues la que he cogido es la de Skinhead Zarrapastroso. Sabía que ibas a estaba poner claro. Hostia. Es su temazo. Sí, sí, sí, la verdad que sí. O sea, la gente que a lo mejor nunca haya escuchado Deserción y ahora diga, vaya título, ¿qué pasa que este tío se ríe de los skins? No. No. Es skin, pero de reciclaje. Claro, te explica cómo poder vestir de manera skin... De manera de skinhead, sin gastarte un pastón en camiseta, o sea, en camisas y demás. Claro, tío. Así que vamos a ver que nos indiquen cómo poder ser unos buenos skinhead. Mocasines de la primera comunión, hoy. O mañana. We'll be right back. ahí estaban los Deserción, este grupazo de punk hoy. Se hizo el silencio. Nada. No, estaba pensando en más vídeos de Punkique, porque me molaría que pusieras a los Tuareg, la verdad. Que hace poco me quedé con ganas de ponerlos aquí. Ya los pusiste. ¿Sí? Sí. El grupo de los dos chavales haciendo sur. Sí, que fue, sí, que fue uno de los programas que no se grabó, a lo mejor. No, sí. Me acuerdo yo de subir el programa con el Tuareg. Ah, vale, menos mal. Vale. No, porque me acabo de acordar con todo esto de Perrito Bravo. Que me gustan mucho esas bandas que solo son instrumentales así, de ese rollo ahí, surfer o country, yo qué sé. Y que antes también decir que ha sonado un poco raro la canción de Venganza. Sí. Pero porque a veces la mesa, pues yo qué sé, se le pira y va mal. Pero que suena mucho. Joder, suena sin ese chisporroteo. Por lo menos aquí chisporroteaba así un poquillo. Pero bueno, cuando lo tengáis en vuestro poder. En vuestro poder. En vuestro poder. Que no sé por qué me sale esa voz. Y con esa gran portada que se han marcado. Y bueno, podéis escuchar los temas que han subido en el Bandcamp. No confundáis con el de los de Guatemala. Venganzapunk.bandcamp, ¿no? Sí, bandcamp.com o lo que sea. Y ya, pues, el de los de Guatemala, pues Venganza Secas. Y nada, después de la sección y de los Deserción, ¿sí? con rima y todo, viene esto. Décimo encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera, número 19. 3 días de charlas, debates y exposición de distribuidoras y editoriales. Toda la información en www.encuentrodellibroanarquista.org. Chicos, no se pueden hacer las cosas con prisa. Por lo menos dejar las risas del fondo, no las cortéis a mitad. No, está bien, está bien. Está Pero guapa. Es verdad que comparada con la del año pasado, ¿no? Que era ahí... Joder, que había la de coña. Sí, ahí era buenísimo. Con, si mal no recuerdo, era con... joder, el humorista este andaluz chiquito. Sí, creo que... Ah, sí, que empezaba al ataque. Al ataque. Pero el Leonardo se decía bombar o algo así, sí, es verdad, es verdad. Pero vamos, que ahí lo tenéis, que ya queda nada. El viernes 30 de noviembre es el encuentro, empieza el encuentro del Libro Anarquista aquí en Madrid, en la Prospe, como ha dicho ya la cuña. Y nada, ya seguiremos adelantando poco a poco la programación y sobre todo que ya vendrán a comentarnos todas las actividades y bueno, las cosas que allí podréis encontrar. De todos modos, podéis ir adelantando información en www.encuentrodelibroanarquista.org. Sí, y luego, pues, para quien lo quiera, puede comprarse camisetas de apoyo, que las hay en varios colores, al módico precio de 7 eurillos, y también bolso de tela, pues también de apoyo. Eso me gusta, sí. El bolso de tela. como ya los hicieron para los Tatu Circus y demás. Sí, la verdad. Debe ser que se venden bien los bolsitos. Hombre, es que parece que no, pero... Ay, es muy funcional. Cuando te casas de la riñonera, pues puedes cambiar al bolsito. Y esto pues lo podéis comprar o bien allí en el propio encuentro, que es en la Prospe, o en Madalena y creo que en Traficantes de Sueños. Los dos sitios donde podéis haceros con esta estupenda ropa de skinhead también, podría ser. Como decía el del otro programa. Joder. Bueno. Y nada, que a otra cosa, mariposa, ¿no? Sí, sí, además tú tenías por ahí. Sí, tengo cosillas. Por aquí novedades. Ponnos. Pues voy a ir un poco con Ruidaco. Para mejor no el Anaconda. Vamos a ir un poco con ruido del bueno. Sí. Que es que yo de sorpresa me encontré con que este domingo que había concierto, que hubo concierto en el Coco, que tocaron Dispain, unos chavalitos jóvenes. Que eran traídos a tocar por sus respectivos padres en coche. Eso sí. Me pareció entrañable. Y como el padre ayudaba a bajar los amplis y todo. Como el grupo ese que te conté yo que vimos en Logroño. Ah, sí, sí. Hostia, eso fue brutal, ¿eh? Y nada, pues esos hacían doom metal y luego tocaban también de Madrid los Rayos Inten. y de Cantabria o Santander o por ahí, Crisis Christ. Y yo no lo sabía, pero Crisis Christ es con peña de Burning Cuchillo y de Cementerio Show, entre otros grupos. Y no solo eso, sino que venían con un CD bajo el brazo, que es un compartido entre los Rayus Inten y los Crisis Christ. Ajá. Un bonito CD que me regalaron, así que muchas gracias al señor Israel. Y nada, son más o menos 12 cancioncillas por cara. Y voy a poner primero a los Rayus. Israel, Israel, en tus tierras te amaré. Pues es que como lo has dicho, Israel. Israel. Ay, y nada, que de la parte de los Rayus son las mismas canciones que vienen en el EP que ya tenían, que ya pusimos aquí, pero grabadas otra vez las voces, regrabadas voces, y luego las otras canciones remasterizadas, que uh-huh. O sea, no me acuerdo bien exactamente qué me contó, ya les traeremos un día por aquí para que nos cuenten más cosillas. Y nada, voy a poner la canción. Estaba dudando entre la que leíste tú la letra, que estaba muy guapa. Ostras, esa me encantó. Esa está, pues bueno, podemos jugar. Podemos poner entre esa, que es la de... no me acuerdo cómo se llamaba. Provocación sin sentido, sí, o otra que a mí me gusta mucho, que se llama Retrofobia. Ah, esa también, esa es la de los 80. Sí, pues bueno, vamos con Retrofobia. Pues vamos con Retrofobia y ahora decimos que... ¿De qué habla esta canción? Si hay algún así inepto que no entiende lo que dice el Cristo cantando. Pues ahí estaban estos señores del Grindcore. Joder. ¿Qué te parece? Hostia. El demonio. Sí, no. Me ha parecido el desdoble de voces muy chulo, tío. Sí. Y... Es que como la palabra es muy larga... Retrofobia. O sea, me ha parecido ahí como de repente dos voces ahí... La agonía, chaval. A mí me parecía que volvía a salir Satán, como en el último programa. Mal rollito. Y nada, Retrofobia habla, pues eso, de la mierda, de cómo molaban los 80. En los 80 era todo lo mejor. Claro, tío, esto es muy 80s. Sí, esto es muy... muy vintage. Hombre, hay gente que vive... de esas mierdas. Vive de esas mierdas, y nunca mejor dicho, ¿sabes? Ahora que está de moda todo el tema de... Pues bueno, ahora mismo no, pero todo el tema de los vinilos, sí. Cuando se sacaron las cintas otra vez. El otro día, que no sabes lo que me encontré, Jonathan, que no te lo he dicho. ¿El qué? 20 Spectrum en la calle. Hostia. ¿Eso cuesta grande dinero? No, una puta mierda. No, a lo mejor, no, eso hay que ir a eBay. Claro, vi eso. Nunca sabes lo que puedes tener entre manos. Hostia, cintas, no sé qué. Y me pongo a mirarlas y veo Spectrum. Y digo, joder, vaya nombre más raro del grupo. Y ya me di cuenta de que son las Spectrum. Y Spectrum de Donkey Kong, tío. Que venderlas vendes. Bueno, otra pues ya sabéis, chavales. Y chavales, si queréis unas Spectrum, contactar conmigo. Aflojar la leña por delante. No, hombre, yo las vendo a médico precio. Como diría el de mi curro, la leña por delante. Y nada, si dentro de unos años los 90, habrá un boom de los 90 y dirán, los 90 era la hostia, no sé qué, etcétera. Hombre, a ver, los 90 molaban también. Pues claro que molaban, o sea, igual que los 80, igual que los 70, las igual Spice que... Spice Girls y Take That. Y New Kids on the Block, que fueron los iniciadores de todo. On the Black Block. Y nada, que voy a dejar a los Crisis Cries para quizás para lo último y voy a meter un poco de música un pelín más calmada y yo creo que alguno de los grupos que voy a poner te van a gustar mucho porque esto es de otra de las últimas adquisiciones que he tenido, que es un CDR que es benéfico para las Pussy Riot, para uh-huh. toda aquella movida, que el disco se llama Free Pussy Riot International Punk Support y nada, y está para descargar gratuitamente por internet y también creo que rollo para ingresar pasta y demás. Sí. Y nada, esto es un compilado con grupos de todos los lados, desde Indonesia, pasando por Perú, Singapur, Francia, Colombia, de todo. Y yo voy a poner, quería poner tres grupos. Quería poner, bueno, voy a poner solo dos mejor. Bueno, no, tres. Venga, va. Venga, va. Es que no os tengo aquí apuntado lo que quería y no me acordaba ahora. Vale, voy a empezar primero con unos de UK para hacer la sección anarcho-punk, porque son anarcho-punk, y que se llaman The Flu Sniffers. Y poco más que decir, que voy a poner la canción y a ver qué os parece. Hablando de los 90, grupo bien noventero, ¿eh? Sí, me gusta. Hay a dos voces, no, la verdad es que este grupo está muy, muy guapo. Y se parece, tiene un rollito ahí a los Behind Enemy's Lies. Joder, me ha hecho gracia el... Behind Enemy's Lies. Esos. La voz de la chavala, tío. Me recordaba... A mí me recordaba a otra voz, pero no sé. A mí me recordaba un poco a una ardilla Alvin. Hay otro grupo de estos que empezaban por Dis, yo rollo lo, quizás los Disrespect o así, que es a los que más me recuerdan. Sin mal. Pues no sé, a mí me recordaba mucho un grupo y no sé si es a los Disrespect o a cuál, pero la voz, las voces, las dos voces se parecen bastante. Y ahora vamos con otro grupo de este compilado, que por cierto, brutal el compilado, he descubierto unos cuantos grupazos como este. Otros ya los conocía, están algunos míticos como los Agazocles. ¿Por qué dices compilado, che? ¿Piensas porque que eres mola, latino? ¿Piensas que decir compilado es mejor que decir recopilatorio? Ya no sé por qué he dicho lo de compilado ahora. Llevas un buen rato diciendo compilado, compadre, y es que no me agrada nada, no me agrada una mica. Pero porque yo crecí viendo a los G.I. Joe en versión latina cuando decían... Tengo una cámara en los aretes y he hecho fotos de la base. Joder. Es que no se me olvidará esa puta frase. Que yo me acuerdo de súper canijo con 6 años así. Dice mi madre, mamá, ¿qué son los aretes? ¿Y qué son? Los pendientes. Vale, llevo una cámara en los pendientes. Sí, llevaba como... Eran pendientes así como de esto de colgajo y llevaba la espía, una cámara vale, ahí. Es que no, por eso no me he dicho, vale. Digo, no. Creo que se refiere a eso, pero... Sí, sí, ahí se metían en donde los G.I. Joe y les copiaban los planos. ¿Qué son los aretes, mamá? Y nada, y ahora vamos a ir con otros que también hablan raro. Que más que nada, bueno, hablan en nuestro idioma. Es como si, tío, la verdad es que extraño, es que acabo de sacar una teoría, ¿por qué de pequeñas y de pequeños no... O sea, ¿no se nos quedaron esos acentos? ¿O porque estar viendo televisión todo el rato? Pero latino, había, no, y casi no a todos los dibujos, pero había un mogollón de dibujos en idioma neutro, supuestamente, pero que era latino. Claro, pero tú no, yo nunca asimilé eso hasta que ya bien mayor, claro, vi La Sirenita con los chavales míos y dije, hostia, que están hablando en venezolano, sí, sí, o en peruano. Y me quedé loca, tío. Dije, hostia, yo nunca de pequeña... Ya, no te dabas cuenta. No, pero como lo veía raro, veía que no hablaban como hablaba mi madre o mi madre o mi padre o mi hermana, o ¿sabes? Sino yo decía, ah, pues no sé. Pero luego... porque quizás como casi todos los dibujos a lo mejor en aquella época, sobre todo cuando éramos bien pequeños, eran con eso, pues a lo mejor lo asociabas a que los dibujos animados hablaban así. No sé. ¿Sabes? Es como cuando yo de pequeña, tío, en el colegio empecé a hablar gitano. Porque me rodeaba de gitanos. ¡Ja, prima! Y ya mi madre dijo, oye, ¿qué te está pasando? Estuvo a punto tu madre de llevarte a padres lejanos. Yo jamás. O a hermano madre, mayor. Claro, no, no. Y me decía mi madre, es que tú venías del colegio y hablabas, pues, modo chonión. Y yo no sé por qué. Pues bueno, porque me juntaba con unas amigas gitanillas y se me pegaba. Entonces me hace raro que no se me cago en tu raza. Que no se nos pegara lo otro, es extraño. Ya, que no fuéramos diciendo, mira qué aretes me he comprado. Claro. No sé. No sé, que yo qué sé. Que... Ahora se están cagando en nosotros bastantes personas. ¿Por qué? Por esas cutre imitaciones. Hostia, yo sé que no tengo un buen nivel de imitadora. Imitación de las lenguas, pero... Que nada, pues vamos a ir, pues lo que decía, con otros que hablan raro, porque hablan en francés, que son los 20 minutos de chaos. Así en castellano. Sí, nos estamos bordando ahí, desde luego. Es que 20 minutos de chaos. A ver, yo los idiomas que controlo son el finlandés y el italiano. A mí no me muevo de ahí. Es verdad, eso tienes razón. Porque el otro día cuando me dijo que Behind Enemies Lights era Behind Enemies Lights. No. No empieces. Dije Behind Enemies Lights. Una porque ficha, porque yo Behind. No te entendí yo. No, Behind Enemies Lights. Dijiste, pero es un grupo muy famoso. Y yo, hombre, digo, Behind Enemies Lights. Que yo no dije Lights, que eso es... No te inventes. Es que era como con la I. Es totalmente falso y me quieres desacreditar. Con la O. Bojo no, no, mono. Oye, ese juego era la hostia. Solo puedes hablar con la A. Con... Ese y el de no puedes decir ni sí, ni no, ni bien, ni mal, ni siempre, ni tampoco, algo así era. Claro, joder, tío, os daba pocas opciones. Hombre, es que yo llegué ya a un nivel que tenía que... Eso era cuando te ofrecían que bajaras a... Al pilón. Al pilón, por eso te digo. No puedes decir ni sí, ni no, ni tampoco, ni mañana, ni hoy. Ya, lo dejas hacer No ya. Puedes decir nada, tienes que bajar al pilón. Que nada, que vamos con los franceses, que hacen un cruz ahí bien guapo y también canta una chiquilla. Ah, esto... Ah, no, no. No, que no son los que tocaron. No, eso no, ya no, los traeremos otro día, que la cinta tiene su complicación. Vale. Así que vamos con estos franceses. Yeah! Brutales, ¿eh? Sí, muy guapos. Me recuerda la voz también de a la grupo este de chicas que eran de Portland. Harum Scarum. Sí. Tiene un ruidito ahí, voz Harum Scarum, muy potente. Pues este es otro de los grandes descubrimientos de este compilado. Y que ya iré poniendo más cosas, de por lo menos de grupos, porque hay otros que ya hemos puesto aquí, como Los Recios, Dispose y demás grupos. Y que se nos está acabando el tiempo. Sí. Que hacemos un poco de autobombo. Vale. Que dentro de poco va a salir una cosa en este programa muy guapo que hicimos el domingo pasado. Ah, vale. No sabía bien a qué te referías. Como pensaba que ibas a hablar del concierto o de otra cosa, ¿vale? El concierto ya lo hemos anunciado. Sí, sí, hay por una fin. Cosa muy guay que va a pasar. Las Catados Season. Ahí lo dejamos. Informaros. Informaros de qué son internet, las... Está por internet. Que son las Catados Season. Y nada, que con esto y un bizcocho, pues ponemos una canción y nos vamos. Y por fin te la entocho. Exactamente. ¿Que pongo una de 150? Hoy sí. ¿Cuál vas a poner? ¿La de Novita? No, una que es brutal. Coraje. No recuerdo. Yo tampoco la recuerdo. Es la primera que he encontrado en YouTube, pero luego leyendo aquí la letra he dicho, qué guapo. La que empezaba diciendo, ¿dónde está el coraje? Hostia, lo cambio. ¿Qué pasó? Dice, ¿dónde está el coraje de las mujeres y hombres que lucharon por su dignidad? ¿Quién se acuerda de la gente que murió defendiendo su integridad moral? ¿Quién se acuerda de todo esto? Muy bien. No sé si te acuerdas así por la letra de qué canción era. Ahora en cuanto suene me acordaré. Pues nada. Así que con los E150 nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Nos escuchamos.